En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos un día más en este primero de mes, 1 de junio, en este miércoles, donde vamos a seguir repasando la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que hoy ha tenido rueda de prensa para presentar oficialmente esa manifestación de mañana a las 8 en la plaza de la Jeps, en la plaza de la Chimenea, así que va a ir hasta el ayuntamiento, hasta la plaza de Bikes. Además de todo eso, hemos aprovechado la asistencia del presidente del Elche para preguntarle también por temas institucionales como el del recurso ante el TAD, que parece, por lo que ha comentado, que este viernes ven difícil que haya una resolución, y se están planteando desde el club el poder presentar también un recurso el próximo lunes ante la justicia ordinaria, ya que si no podrían quedarse prácticamente sin tiempo si no lo presentan el próximo lunes, de ese último recurso que tienen bajo la manga, que es el de la justicia ordinaria. Allí también pedirán la suspensión cautelar y que les den, por supuesto, el recurso positivo. Pero además de todo eso, ha hablado de el próximo entrenador del Elche. No ha dicho nombres, pero sí que es una persona joven y que durante la próxima semana será presentado. Así que lo tienen, si no cerrado, pues más que apalabrado ya el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. Y además también han dado fecha para la pretemporada. No había fecha y ya, como se tiene medio cerrado, pues han hablado con eso, de eso, con el nuevo entrenador, y será finalmente el día 13 de julio cuando vuelvan al trabajo los futbolistas del Elche. Además también nos hemos enterado de ese nombre propio, en este caso no llega a ser denuncia, se hablaba de que un jugador había denunciado de la primera plantilla al Elche Club de Fútbol, no ha sido una denuncia, más bien un requerimiento. Digamos, por de alguna manera asegurarse o pedir la deuda que tiene el Elche con este futbolista, que es David Lombán, el que ha hecho ese requerimiento al Elche Club de Fútbol. Repito, no llega a ser una denuncia, sino un requerimiento. Bueno, todo eso y mucho más de lo que se ha hablado hoy en la rueda de prensa, sobre todo centrada en la manifestación de mañana a las 8, con representación del ayuntamiento, en este caso la concejal de deportes Cristina Martínez, el presidente José Masa Matías, el consejero, también estreno el nuevo jefe de prensa Pedro Ortuño. Desde aquí pues le deseamos lo mejor en esta nueva etapa como jefe de prensa del Elche Club de Fútbol. Y bueno, pues se ha hablado sobre todo, como digo, de la manifestación, pero se han tocado muchos temas. Adrián Gea, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Así es, en una rueda de prensa que ha sido multitudinaria, con presencia no solo de los que han intervenido, que ha sido el presidente Juan Anguix, la concejala de deportes Cristina Martínez, exjugadores Miguel Quirante, también ha estado en la mesa sentados, aunque no ha intervenido, Dezcano, Babá, ha intervenido también el periodista Santiago Gambín y el jugador Aroñíguez, sino que también entre los el público asistente ha estado el resto del Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol, aficionados, peñistas y también otros exjugadores como, por ejemplo, Eloy Jiménez o Paco García, dos ilustres de los años 90 del Elche Club de Fútbol, que han tenido a bien estar hoy en la rueda de prensa, e imaginamos que mañana también estarán en la manifestación que recorrerá las calles de Elche. Recordamos, la convocatoria es a las 8 de la tarde en la plaza del Salgeps, en las Chimeneas, pero está previsto que la marcha parta a las 9, es decir, a las 8 concentración allí para reunir el máximo número de gente, y a las 9 salida de ahí hacia el ayuntamiento. Sí. Para que quede claro, la marcha es a las 8, la manifestación, la concentración va a ser a las 9 en el ayuntamiento, así que si puedes ir a las 8 al inicio de esa marcha, bien, y si no, pues si se te hace un poquito más tarde, porque hay gente que termina muy apurado de trabajar a esa hora, a las 9 estará el final y la manifestación en sí en la plaza de Baix, en el ayuntamiento de Elche. Y si te parece, Luis, vamos a escuchar voces de protagonistas, sobre todo la voz del presidente, de Juan Anguix, que ha respondido no solo a preguntas sobre la manifestación, sino sobre la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Para empezar, escuchamos al presidente, al valenciano Juan Anguix, hablar sobre qué le parecen esas filtraciones que se hacen a la prensa antes que al Elche Club de Fútbol. Recordamos el último caso, la resolución del TAT en la que denegaba la cautelar al club franjiverde. El viernes salía en un medio nacional y no fue hasta el lunes por la mañana hasta que el Elche la recibió. Y además hay que recordar que es la segunda vez. Ya pasó lo mismo con la decisión del juez único de la Liga de Fútbol Profesional de descender administrativamente al Elche. Así que de dos resoluciones, las dos han llegado antes a la prensa que al Elche. Escuchamos a Anguix. Avisamos, respuestas largas, pero sin desperdicio. Ya lo dije, bueno, buenas tardes a todos, lo primero, ya lo dijimos la otra vez, es decir, resulta muy extraño que justamente el día que nosotros estamos dando las alegaciones, ya la prensa nacional diga que estábamos en segunda división. Con el viernes pasó algo muy parecido, es decir, nos llegó el lunes por la mañana la resolución y el mismo viernes por la tarde prensa nacional ya lo estaba anunciando. Nosotros creemos en la justicia, creemos que si tenemos que llegar a la justicia ordinaria, pienso que ahí el Elche puede tener muchas bazas, pero no desestimamos para nada el TAD. Creo que son siete personas diferentes, son cuatro del Consejo Superior de Deportes, tres vienen de las federaciones, y entendemos que jurídicamente va a ser muy difícil ir en contra del Elche. Así lo dicen todos los expertos, toda la gente que estamos hablando. Lo que sí que le pedimos al TAD, que por favor que lo hagan cuanto antes, lo más antes que puedan. Ellos son de la parcela deportiva, saben lo importante que es la preparación deportiva en un club de fútbol. Estamos ya en julio, el día 13 comenzamos la pretemporada. No es igual hacer un equipo de primera que un equipo de segunda, y ellos deben de ser conscientes del daño irreparable que pueden hacer al Elche pasando de semana en semana como se está haciendo. Pensábamos que el viernes íbamos a tener la resolución, ahora dicen que la semana que viene o que está el día 15. Entendemos que el viernes sería muy bueno para el Elche y para los otros afectados, que nunca son afectados, como ellos dicen. En todo caso, serán beneficiados, porque no se puede perjudicar a nadie que no se lo ha ganado en los terrenos de juego. Entonces, entendemos que lo antes posible sea lo mejor. Yo creo que lo que... Bueno, pues era una de las respuestas de Juan Anguix. Ha dicho varias cosas, ¿no? De que, lógicamente, están molestos con esa decisión de que los medios de comunicación se enteren antes de las resoluciones que el propio club. Y, por otro lado, ha dado esa fecha, 13 de julio, es decir, en 13 días. Hoy estamos a día 1, así que, bueno, pues empieza la pretemporada para el conjunto ilicitano. En principio ya con entrenador desde la semana que viene y con la plantilla que ahora mismo tiene con jugadores en contrato. También ha mencionado que parece que la resolución no estará para este viernes y se le preguntaba al respecto. ¿Qué piensa Juan Anguix o qué cree que pretende el TAD estirando estos plazos? Yo creo que la suspensión de la cautelar que no nos dieron es también lógico. Porque ellos tenían hasta 3 meses para decidir y parece que hay un convencimiento de que va a ser muy, muy rápido la decisión. Entonces no tiene sentido dar la cautelar cuando a la semana o 2 semanas van a hablar del fondo. Entonces entendemos que será en breve. No me gustaría que jugasen más con el Elche. Es decir, que el Elche va a tener vida siempre, tanto en primera como en segunda, pero no pensamos un solo segundo estar en segunda. Toda nuestra planificación deportiva, a partir de esta semana que viene, vais a ver el entrenador nuevo, vais a ver personas que se van a meter en la comisión deportiva. Es decir, el Elche está muy vivo, lo estamos pasando muy mal todos, es decir, la afición, los empresarios, el ayuntamiento, el consejo, absolutamente todos, porque esta indefinición nos hace que todos los proyectos que teníamos en mente estemos esperando un poco a la resolución. Yo espero que, como he dicho antes, que lo sea lo más rápido posible. Hablaba el presidente Juan Anguix sobre confiar en el TAD y en que esa resolución se emita lo antes posible, pues para empezar a trabajar ya con tranquilidad en lo deportivo. También decía que la semana que viene se conocerá el nombre del nuevo entrenador y de otras novedades deportivas. Le repreguntábamos a ver si conseguíamos sacar el nombre del... Hemos sacado el perfil, no el nombre, ¿no? El perfil, sí, más el perfil que el técnico. No lo dice en el micrófono, sí, luego fuera de micro se apunta que es un entrenador joven. Imagino que de los candidatos que han salido podríamos, si atenemos a la palabra estrictamente joven, podríamos quitar de en medio a Quique Setién, pero vamos, tampoco eso es especular. Le preguntábamos, ¿puede decir Juan Anguix el nombre del nuevo entrenador? No, porque vamos, entendemos que es mejor esperar a la semana que viene. Antes del viernes se anunciará. Yo creo que va a ser un técnico que va a ilusionar mucho a la afición.

Un Juan Anguís que ha hablado no solo de la manifestación, sino también de cómo ve el recurso ahora mismo que ha presentado el Elche ante el TAD. Si ve posibilidades, si de las noticias que le llegan y bueno, pues el conocimiento de los abogados que han puesto este recurso en manos del Tribunal Administrativo del Deporte, consideran que va a darle la razón al club después de haber denegado la suspensión cautelar. Recordamos que tenía tres opciones: suspensión cautelar, que le descendiera o lo mantuvieran segunda división, o que le dieran la razón y lo mantuvieran primera. La suspensión cautelar ha sido denegada, solo queda que esté en segunda o en primera división. En principio se habla de que este viernes podría dar una respuesta, aunque tienen, creo, de plazo hasta el 15 de julio. Y como se reúnen los viernes, podría ser o este viernes o el próximo viernes. Así que, bueno, pues por lo que nos comenta o hemos oído de hoy del presidente Juan Anguís, Adrián, no confían demasiado en que este viernes finalmente sea la fecha para que den un veredicto, ¿no? Así es, pero aún así confían en que al menos el TAD se tome esa celeridad que la situación requiere, pues para poder trabajar con tiempo y con garantías, sea cual sea la decisión. Seguimos escuchando al presidente del Elche. Habla ahora sobre lo que le dicen los abogados del club sobre la posible resolución. Recordamos que es la empresa KPMG la que está llevando este asunto con el Elche. También habla de que hay tiempo en caso de que el TAD diga que no para acudir a la justicia ordinaria. Y también comenta sorpresas sobre la contabilidad del Elche tras la gestión del antiguo Consejo de Administración. Ojo a este corte porque es largo, pero no tiene desperdicio ninguno. Digamos, es decir, el calendario lo tienen, vamos, muy, muy claro. En el caso de que el TAD no nos diese la razón, llegamos al contencioso administrativo y llegaríamos antes del 1 de agosto, que es la fecha donde el club estaría en primera o en segunda, independientemente de que nos den o no. Porque también, no solamente el Elche, sino muchos clubes, antes del 31 de julio tienen que estar al día, Seguridad Social, Hacienda, jugadores, clubes. Es otro pico que tenemos, que desde el club no tenemos ninguna duda de que el Elche va a cumplir, igual que ayer se cumplió con el Citano, cuando también había algunos medios, que íbamos a jugar en preferente, es decir, el club está en tercera división. Y a lo mejor muchas veces los plazos hay que agotar también por un tema también de negociación. Es decir, aquí nos hemos encontrado con una deuda muchísimo más grande de la que pensábamos, y eso que pensábamos que iba a ser bastante importante, pero estamos hablando de una deuda de casi 50 millones de euros. Entonces, muchas veces el hecho de llegar a plazos hasta última hora es por la negociación. Es por la negociación, es decir, todo el mundo quiere cobrar, yo lo entiendo, es decir, lo entendemos del Consejo, pero también se tienen que dar cuenta que desde que hemos llegado no hemos tenido un día de descanso, pero no hemos tenido ni un día de malas noticias. Todos los días nos sorprenden cosas. Ayer nos sorprendieron con una deuda a última hora de 1.400.000 euros, que estábamos en segunda división, y fueron horas muy duras. Ahora se puede decir, porque estábamos muy tranquilos, pero ayer fue un día muy duro para el club. Yo creo que cuando pase toda esta vorágine, pues hablaremos tranquilamente y os diremos lo que hemos visto, lo que hemos encontrado, porque vamos a ser muy claros. Pero son días que yo creo que todo el Consejo son los peores meses que hemos pasado en nuestra vida, porque no dominamos, no tenemos control ninguno sobre la sociedad. Es decir, el problema no es deber, el problema es que cada día nos encontramos con cosas muy extrañas, cosas muy raras, y cosas que hay que tomar decisiones en ese día y dar soluciones ese mismo día. Entonces, muchas veces, cuando ampliamos plazos, cuando llegamos hasta el límite a veces en muchas negociaciones, no es porque nosotros queramos fastidiar a la otra parte, sino que la gente tenga muy, muy claro que ya se hizo hace 3 años y se hace desde hace 2 meses que llevamos en el cargo. Nosotros nos ponemos todos los días la camiseta del Elche. Yo creo que el gran problema que ha tenido este club es que en todos los contratos que encontramos siempre se tiene a favor del contrario y nunca del club. Hoy mismo he tenido una oferta de un jugador. Lo digo porque no he querido ni oírla, porque ya no, es una cuestión ya de principios. Yo le he dicho a este señor, y podéis entender de qué jugador estamos hablando, digo que justamente he recibido 2 llamadas vuestras. Los dos días que estamos en el juzgado, 10 minutos antes. Le he dicho a entender que el club, el Elche, no es lo que era. El Elche es el Elche, siempre va a ser el Elche. Pero el modelo de gestión, la honestidad por nuestra parte, no vamos a encontrar nunca modelos donde no sea transparencia, muy cristalino todo, y que sea lo mejor para el club. No he querido ni oír la oferta, porque seguramente sería deshonesta para el club. Entonces, yo creo que las cosas se hacen con el trabajo. A veces los tiempos no son los que queremos, pero que la gente esté muy tranquila de la honestidad de este consejo, de la transparencia que vamos a tener y sobre todo que el proyecto lo tenemos muy claro. Y lo muy claro es que el Elche va a ser muy grande en unos años. Podemos tardar 2, 3 o 5, pero este mensaje se lo digo a la Liga, se lo digo al TAD, se lo digo a todo el mundo. El Elche es mucho más que Pepe Sepulcre o Juan Anguís. El Elche son 25.000 personas, es una ciudad volcada, es un ayuntamiento volcado, con proyectos de futuro que ya estamos hablando para enriquecer mucho más la estructura, sobre todo la base. Es decir, tenemos que apostar clarísimamente por la cantera, y la cantera no es decir vamos a tener más jugadores o menos jugadores. Hay que tener buenos alojamientos para los jugadores, hay que tener buenos técnicos para los jugadores, hay que dotar del cariño que muchas veces se ha dicho, pero que no se ha hecho. Es decir, nosotros las ideas tenemos muy claras y solamente pedimos a la gente tiempo. Hemos encontrado una situación muy difícil, mucho más de lo que la gente puede pensar, y a veces decimos, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Cuando todos en contra, nadie va a favor y todos son palos que recibimos por todos los sitios. El mensaje es que vamos a aguantar, nos da igual lo que nos digan o lo que no nos digan, estamos muy tranquilos, la conciencia muy tranquila, no tenemos nada que ocultar y vamos a hacer siempre lo mejor para el club. Y siempre lo mejor para el club es tener muchos enemigos, porque aquí lo fácil sería decirle a todo el mundo lo que quiere oír, darle a todo el mundo lo que quiere recibir y no tendríamos tantos enemigos. Vamos a defender el club siempre, a pesar de tener muchos enemigos, que es lo lógico. Pero creo que nosotros hemos venido para hacer las cosas muy diferentes. No vamos a hacer nada que vaya en contra, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo del club. Nos equivocaremos, porque es lógico, nos vamos a equivocar muchas veces, porque vamos a hacer muchísimas cosas, pero siempre por el bien del club. Eso que es un mensaje que quiero dejar muy claro a la gente, de las dudas, de que si hacemos una cosa, otra, o si vendemos, o si compramos, vamos a hacer siempre lo mejor para el club. Y si un jugador pues no tiene que salir porque entendemos que no es bueno para el club, aunque a corto plazo a lo mejor y monetariamente sería bueno, no lo vamos a hacer. Y haremos siempre lo que entendemos nosotros que sea lo mejor para medio y largo plazo. A lo mejor para corto no es lo mejor, pero esto no es un proyecto de un año o dos. Esto es un proyecto de muchos años y dejar el club muchísimo mejor que como lo hemos encontrado. Bueno, pues en las palabras de Juan Anguís, del presidente del Elche, lógicamente no ha nombrado a nadie, pero se estaba refiriendo a Jonathan de Jesús, porque además tenemos novedad en este caso y hoy terminaba el último plazo para llegar a un acuerdo. Ha dicho Anguís una frase en la que hemos recibido una oferta por un jugador, no la hemos oído porque seguramente sería deshonesta. Incluso ha dicho, seguramente sabéis de quién hablo, pues bien, habla de Jonathan de Jesús, el brasileño que ha sido pichichi con 14 goles del Elche esta temporada. Hoy se ha llevado a cabo el juicio entre ambas partes, Elche y jugador, y abogados del jugador, para ver qué sucede. Se ha intentado llegar a un último acuerdo en el que los representantes de Jonathan han ofrecido de nuevo 1,5 millones de euros al Elche por su libertad, pero el Elche ha rechazado esta cantidad. Por tanto, el juicio ha quedado visto para sentencia, que imaginamos se conocerá en los próximos días. Ver qué pasa con el futuro de Jonathan y el Elche Club de Fútbol. Debe estar muy seguro este Consejo de Administración al rechazar esa oferta, que es verdad que me parece irrisoria por un jugador que vale, pues no lo sé, pero vamos, cerca de 10 millones de euros podría valerlos perfectamente, ¿no? Pero vamos, mucho más de 1,5. Así que bueno, pues deben de estar muy seguros que van a cobrar algo más por Jonathan de Jesús cuando han rechazado esa oferta en el último acto de conciliación y al final se lleva a cabo el juicio. Bueno, seguimos escuchando frases del presidente, luego escucharemos también frases del Ayuntamiento, de Cristina Martínez, también del club de José Masa Matías, sobre la manifestación de mañana. Sigue hablando Juan Anguís, ahora se le preguntaba por las acciones del IVF, porque ya acabó el plazo para poder despignorarlas y devolverlas a los aficionados. ¿Cómo está este asunto? Bueno, esto es otra pelea. Nosotros, al final eso se firmó, pero no fue una buena negociación para la afición, y lo quiero decir muy, muy claro. Y con el IBF, bueno, hemos tenido, bueno, lo que hemos comentado antes. ¿Por qué tenemos tensión? Porque defendemos a la afición. Para mí lo fácil sería firmar y decir que buenos somos todos y ya está. Entonces, lo que no es normal es que a día de hoy la Fundación Elche Club de Fútbol deba más dinero, a pesar de pagar los 2,5 millones, que es el que lo pagasteis toda la afición, que hace 4 años. Es decir, siempre se ha negociado lo mismo, siempre se negocia para quedar bien. Yo voy a negociar y voy a morir y matar por el Elche, pase lo que pase. Entonces, a tu pregunta, sí que se ha firmado, se firmó antes de ayer, agotamos todos los plazos. Hay también un cambio de gobierno actualmente, es decir, que justamente el domingo hubo el cambio de gobierno y se firmó el viernes, agotando todos los plazos, pero manifestando claramente en contra. Yo he sido patrono, a mí nunca se me informó de esa negociación, y lo he manifestado tanto como presidente del club, como presidente de la fundación, ahora mismo que soy, y lo he manifestado al IBF. Creo que si el IBF continúa por esa senda, va a tener el Elche en contra, porque yo creo que no es justo la negociación que se hizo. Y por último, Juan Anguic, se le preguntaba si en caso de bajar a segunda división, en caso de que el TAD y posteriormente la justicia ordinaria no dieran la razón a Elche, ¿cómo se haría frente a esa deuda de entre 7 y 8 millones que tiene con la primera plantilla para evitar otro descenso administrativo? Esto es lo que decía el presidente del Elche. Tanto si estamos en primera como estamos en segunda, la financiación nunca nos va a llegar hasta el 1 de agosto, porque los contratos de televisión hasta el 1 de agosto no se están en primera ni en segunda. Es decir, esa financiación tiene que ir por fuera. Lo que cambia la negociación, si están en primera o en segunda, es sobre todo en base de jugadores. Lógicamente, en primera se va a quedar un mayor número de jugadores y la negociación va a ser mucho más fácil, como en todos los clubs, y se ha hecho hasta ahora en el Elche, pero lo hace todo el mundo. Es decir, muchas veces se aplazan. Los jugadores tienen hasta el 31 de diciembre garantizados por el convenio AFE todo el dinero. Entonces, lo único que nos va a diferenciar es la negociación con jugadores. Es decir, ahora mismo estamos hablando de 8 millones, lo que es lo que hay que pagar en un mes, pero negociando, y bueno, lo hemos hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo, con compromisos, con asegurando y sobre todo mirando a la gente a los ojos, no fallándoles nunca de lo que se firma. Vamos a bajar sustancialmente esa cantidad, y estemos en primera o en segunda, no se va a saber nunca hasta el 1 de agosto, con lo cual esa negociación hay que hacerla antes. Manifestación por el Elche Club de Fútbol. El Elche es de primera. Ven a la manifestación el próximo jueves 2 de julio y haz sentir al mundo que el Elche Club de Fútbol es de primera. A las 8 de la tarde, desde la Plaza de las Algeps Chimeneas, salida hacia la Plaza de Baix. No faltes, por un Elche de primera. Ascensores Serki, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usía March 91, teléfono 965-437809, Elche. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana. Por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, de día o de noche, en su magnífica terraza, para disfrutar de las mejores veladas veraniegas en pleno centro de Elche. New Culinar Restobar, con fácil aparcamiento, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 966-22-93-51. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IFO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IFO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IFO, estrena móvil por 69 euros. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferrokey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave. En Ferrokey, ¿dónde si no? Estás escuchando Elche en Punta. 8 minutos para llegar al final. Vamos a seguir escuchando voces de protagonistas. En este caso vamos con Cristina Martínez y José Mas San Matías, que hablaban y animaban a la afición a ir a esa manifestación de mañana a las 8 en la plaza de Algeps. Recordamos, de 8 a 9 la concentración allí, en las chimeneas, y después de ese momento se irán en marcha todos hasta el Ayuntamiento de Elche, donde continuará esa manifestación. Escuchamos primero a José Mas San Matías, consejero y portavoz del Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol. Dar las gracias a todos los aficionados, a todos los exjugadores. Da gusto presentar una rueda de prensa como la de hoy, rodeado de tanta gente y de tanta gente vinculada al Elche Club de Fútbol. La rueda de prensa de hoy es para presentar la manifestación que en el día de mañana vamos a intentar poblar las calles de Elche, porque estamos ante un momento histórico, como es el posible descenso o no descenso del Elche Club de Fútbol, y creemos que es momento de estar unidos. Somos un club con 92 años de historia, con 25.000 abonados, una masa social grande que no merece, sin duda, descender a segunda división. Esto es momento de estar unidos. Aquí no es momento tenemos que enterrar el hacha de guerra entre todos, intentar estar unidos, pensar en el Elche, y es importante que todo el mundo salga a la calle. Yo desde aquí, personalmente, también me gustaría pedirle a los empresarios de Elche, que también sean conscientes de la situación, que si pueden darle 5 o 10 minutos antes para que los empleados salgan de sus trabajos y que todo el mundo se pueda echar a la calle. Es un momento histórico y creo que es un momento para ayudar en todo lo que se pueda al Elche. Y aquí ya no es un tema económico, aquí es un tema de sentimiento, y creo que es momento de dar el paso. Bueno, voy a dar paso a la concejala de Deportes, a Cristina Martínez, que también va a hablar en nombre del ayuntamiento, un ayuntamiento que en todo momento nos está ayudando y es uno de los organizadores de esta manifestación. Bueno, pues las palabras de José Mas San Matías, consejero y portavoz de la nueva directiva. Escuchamos precisamente a quien presentaba, la concejala de Deportes, a Cristina Martínez, sobre la manifestación. Pues buenos días a todos los presentes esta mañana aquí. Creo que, tal y como ha comentado José Mas, es un día muy importante. Mañana no puede faltar nadie, nos jugamos mucho y creo que es un momento importantísimo para que los ilicitanos demostremos la unión y el amor que sentimos por nuestro Elche y el Elche Club de Fútbol. Quiero aprovechar también este momento para agradecer a Angeeks, agradecer a Josema y al resto del Consejo el gran esfuerzo a nivel económico que han hecho para salvar la situación que estaba padeciendo nuestro Elche Club de Fútbol. Han habido muchas dudas, que es certificado positivo, sí, no. Y bueno, después de todas las trabas y todos los problemas y dudas que han habido, se ha cumplido y creo que hay que reconocerlo. Agradecerles que hoy estemos aquí simplemente a la espera de que sea el TAD el que decida si nuestro Elche se va a quedar en primera o no. hemos cumplido en el campo y hemos cumplido también económicamente. Por tanto, no es justo que nuestro Elche Club de Fútbol, con la afición que tiene, una afición que no ha dado ningún tipo de problemas, que siempre ha estado ahí, y además un Elche Club de Fútbol que ha demostrado que tiene que estar en primera, que por problemas ajenos a este consejo, a esta afición y a los ilicitanos, se quede en segunda división. Por tanto, mañana creo que todos debemos de estar en la calle, todos tenemos que demostrar que la ciudad de Elche está unida, que no hay anguís ni no anguís, sino que hay ilicitanos. Y creo que el presidente ha demostrado que ha salvado la situación y, por tanto, se tiene que reconocer por parte de todos los ilicitanos. Y todos debemos de estar unidos ahí. Mañana todos tenemos que sumar por y para Elche. Desde el Ayuntamiento de Elche estaremos allí, se han invitado todos los grupos políticos. Creo que mañana no somos grupos políticos, mañana no somos políticos, mañana somos ilicitanos y somos un sentimiento que se llama Elche Club de Fútbol. Por tanto, invito y animo a todos los ilicitanos a que mañana acudan a la manifestación. Palabras de la concejala de Deportes, de Cristina Martínez, sobre esa manifestación. Mañana seguiremos hablando precisamente de esa manifestación, ya que es el día y escucharemos voces de más protagonistas que se nos han quedado hoy en el tintero. Pero tenemos que comentar dos noticias antes de irnos, una de fútbol y otra de tenis. La de fútbol es que ayer comentábamos que el Elche tenía de plazo precisamente hasta ayer martes para pagar la deuda con los jugadores del Elche ilicitano para no descender administrativamente, y lo hizo. Pagó esa cantidad, que es en torno entre 200 y 300 mil euros, para que el Elche juegue el año que viene en tercera división y no descendiera administrativamente a preferente. Así que jugará definitivamente en tercera división el Elche ilicitano, porque ayer se cumplió con ese pago el último día de fecha. Así ha sido el hoy. Él tuvo que negociar el club con plantilla y técnicos, puesto que no todo el mundo quería aplazar una parte del pago, y al final, de esos 200.000 euros aproximadamente, el Elche ha pagado un 90% para resolver la deuda y, como tú bien has dicho, evitar ese descenso administrativo. Lo que le queda al club franjiverde ahora es centrarse en la deuda que mantiene con los jugadores del primer equipo para evitar otro posible descenso administrativo, en este caso de primera a segunda o de segunda a segunda B. Depende también del recurso que sea el TAT, claro. Correcto. Bueno, pues estaremos atentos a eso, y para finalizar, que nos queda muy poquito tiempo, vamos con una muy buena noticia, en este caso de tenis. Silvia Soler se ha clasificado para la segunda ronda de Wimbledon. Así es, venció ayer a la búlgara Cecil Karatancheva en tres sets, perdió el primero 6-2, pero remontó en el segundo, llegó a ponerse hasta 0-5 por delante para acabar venciendo por 2-6. En el tercer set, en el definitivo, las fuerzas se equilibraron y ambas desplegaron un gran juego, rompiendo el servicio la una a la otra continuamente. Con 4-5 a su favor, Soler desaprovechó varias bolas de partido y, tras una ardua pelea, se llevó el último set por 5-7. Con esta victoria, después de casi 2 horas de partido, Soler se medirá en la segunda ronda a la suiza Baszczynski, que venció en su eliminatoria a la alemana Gorges. Además, Silvia Soler también juega hoy en el apartado de dobles en la primera ronda. Forma pareja con la rumana Dulgueru y ambas se enfrentan a las españolas Carla Suárez y Garbiñe Muguruza. Pues hasta ahí la información deportiva. Hoy cerramos con tenis, el Elche en punta. Mañana más, a partir de la 1:15, aquí en esta sintonía, en el 101.4, para informarte de todo lo que tiene que ver con el Elche y el deporte ilicitano. Gracias, Adrián Egea. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana más. Estamos aquí. Buenas tardes. Este verano, haz deporte por solo 79 euros. En Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Los 3 meses. No hay excusas. Ven a Espacio. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Espacio Sport Center. Avenida Crevillente 10. Elche. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Nextep. En Nextep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Nextep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.